quedado corta con tanto, tanta cosa buena para compartir con la audiencia, y ahora nos preparamos para extender la invitación, que hace un tiempito, no mucho, se acuerdan, estuvimos recibiendo aquí a músicos, aquellas dos grupos, dos parejas, digamos, Luceno y Olivera, Muscarelli Rodríguez, dos dúos que se presentaron juntos con dos estilos diferentes, que armaron un espectáculo muy cuidadosamente hecho, que lo tuvieron una presentación inaugural en el Planetario, y aquello fue, tal cual se preveía, una actividad excelente, ¿no? De excelente nivel. En aquel momento conversábamos con Gabriel Patrón, conversamos con Muscarelli, conversamos con Luceno, con Olivera. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con Ever Rodríguez, que hace tiempazo que no hablamos con él, pero en aquel momento ellos ya nos decían, va a haber espectáculos en otros lados. No con lo que fue, con el tipo de despliegue que tuvo el Planetario, porque era con el equipamiento del Planetario, pero se vienen actuaciones zonales, y viene una muy especial para el Centro Cultural de la Terminal Goes, que es un lugar muy accesible, muy, muy cerca, muy, muy central, y lo tenemos ya por allí. Yo no sé si puedo contar cuántos años hace que no hablamos así directamente con Ever Rodríguez. Buen día. Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. Qué gusto estar conversando con ustedes. Realmente. Antes de comenzar la nota, voy a hacer mi excusa personal. Yo, además de la música, trabajo en la actividad comercial, en la que viajo por todo el país. Entonces, claro, por lo general las notas en vivo los días de semana se me complican. Pero Ever, vos hace poco, me acuerdo que no podías venir, pero nos grabaste un audio y nos pasaste invitando para una actividad. Sí, claro. Siempre los tengo muy presentes porque esa es mi casa. Digo, cuántas veces hemos presentado discos, espectáculos, show, cosa que uno siempre agradece y siempre los tengo en la más alta estima y cariño. Pero a veces las notas en vivo, como te decía, cuando estoy viajando, ¿claro?, se me complican. Y he tenido la suerte de poder organizarme de manera que sobre el fin de semana estar por el sur para poder desarrollar las actuaciones, que por lo general no está. Las actuaciones son entre viernes, sábado, algún domingo, entonces allí trato de ordenarme. Pero bueno, estamos acá, es un gusto conversar con ustedes y va a ser un gustazo poder saludar a toda la audiencia. Muy bien. Ever, este espectáculo estábamos diciendo que tuvo un estreno en el Planetario, que junta dos dúos de estilos diferentes, pero ¿cómo lo sentiste vos en el momento de la realización? Bueno, en el momento de la realización es mentira que los artistas que hace muchos años andamos pisando tablas o haciendo espectáculos dejamos de tener nervios. No, Macana, teníamos todos los nervios del mundo, porque hasta el estreno de una propuesta uno nunca sabe cuál va a ser el resultado, cómo lo va a recibir el público, si el show va a rodar bien o no, digo, en fin, porque tú sabes, y con Edgardo siempre tenemos esa misma premisa, ¿no? Tratar de cuidar, como dijiste tú en la presentación, cuidar hasta el mínimo detalle, porque el público se merece lo mejor, y en definitiva nuestro trabajo pone todas las baterías apuntando a eso, a lograr lo más cercano a la excelencia posible. Nunca se logra la excelencia total, pero bueno, el día del Planetario además tuvimos la anuencia del director del Planetario, que puso a nuestra disposición toda la maquinaria. Aprovecho para mandarle un abrazo y comentarle a la gente, si no han ido por el Planetario, aprovechen, en vacaciones vayan, porque tenemos junto con el Planetario de Francia, son los dos únicos en el mundo que tienen la tecnología que de última, de tecnología de vanguardia, con proyecciones en 3D. Es una maravilla, realmente es una maravilla. Pero bueno, el show nuestro, logramos fusionar nuestro guión con la maquinaria y las proyecciones y la propuesta del Planetario, cosa que lo logramos, porque todo el mundo se fue comentando qué lindo que había estado lo de las proyecciones, y a su vez se logró apreciar y desarrollar nuestro espectáculo con imágenes y con la propuesta muy vestidita, muy claro, lindo, claro. La verdad, era para todos los sentidos, ¿no? Era como que estabas esa cúpula enorme que se transforma en gran pantalla de proyección, y nosotros cantando allí y haciendo nuestra propuesta, la verdad que la pasamos muy bien. Impresionante. ¿Y cómo fue para vos cantar con estas condiciones, que eran dos payadores y otros dos que no sé cómo digo, ¿qué digo? ¿Cantores? Cantores populares. Cantores populares. ¿Cómo fue eso de los estilos? Y bueno, el tema fue que una vez Luceno y Olivera nos invitaron a participar de un programa de televisión que ellos tenían en la red, y nosotros andábamos con Edgardo presentando, no recuerdo si un espectáculo o un disco o algo, y no recuerdo porque fue antes de la pandemia, ¿no? Claro. Y llegamos allí, conversación va, conversación viene, además digo, ahora que nos conocemos más en la intimidad, más profundamente, seguimos con el altísimo concepto de dos personas entrañables, tanto Luceno como Olivera, unos grandes profesionales en su rubro, la verdad, digo, es impresionante el manejo de la parte literaria, el manejo de la gramática, el manejo de los verbos, el manejo de ese arte repentista que ellos manifiestan, el arte payadoril, como le quieran llamar, que no es para cualquiera, realmente es una... lleva constantemente una práctica, estudio, estar todo el tiempo. A veces nos reímos porque estamos en los ensayos, en las actuaciones, y tú decís una frase y Luceno con una sonrisita socarrona te dice 8 sílabas, porque los versos por lo general se forman de 8 sílabas, y estamos hablando todos en guardia porque en cualquier momento Luceno te dice 8 sílabas, viste, lo dijiste en 8 sílabas, porque están todo el tiempo ejercitándose, ya lo hacen de forma natural, tan natural que hasta para la broma, ¿no? Entonces resulta que bueno, la idea con Muscarelli casi que nos viene en el momento, che, si hacemos algo juntos, porque vimos que era gente muy linda, gente muy predispuesta, gente muy abierta, y dijimos, che, si hacemos algo, bueno, dale, vamos pensando algo. Ahí se nos vino la debacle, porque a los pocos meses cayó la pandemia, tuvimos esos 2 años ahí neutros, porque con Muscarelli seguimos componiendo y seguimos grabando todo ese tiempo, pero no se daban las situaciones, así que se fue madurando la idea, y apenas empezamos a asomar la naricita allí después de la pandemia, se cristalizó. Por eso la idea, y debería decirte que seguimos en el aprendizaje, tanto Edgardo como yo, y creo que es recíproco porque ellos también lo han manifestado, que para ellos era la primera ocasión que se salían un poco de su lineamiento del arte payadoril para confluir en el canto popular, la poesía, y desarrollar un espectáculo de... en otro sentido, con otro formato. Claro. Bueno, Ever, está por supuesto la convocatoria a la gente a que adquiera las entradas, que las localidades están en venta por Ticantel para el viernes a las 20 horas allá en el Centro Cultural Terminal Goes, pero la producción tiene una sorpresa para la audiencia de la 36. Pero te das cuenta, nuestro productor, que aprovecho a mandar un abrazo porque debe estar escuchando, Gabriel, sí. Patrón, está de vivo, porque si es una sorpresa era para que yo la dijera, no para que la dijera él. ¿Te das cuenta? Claro. Solo por robarle la sorpresa. Es un peleador. Yo les iba a decir, bueno, Ángeles, bueno, Hernán, tengo una sorpresa. Nuestra producción va a ver con qué la arregla ahora el otro. Ahora, viste, nuestra producción, la verdad... Con alegría y con gran gusto vamos a invitar a 2 personas de la audiencia para que nos vayan a visitar, una entrada doble para que, bueno, se caiga de visita a alguien oyente de la 36 con compañía. Así que, bueno, repetirlo ya es redundar, pero está bueno igual. 20 horas, viernes 15, próximo viernes, Centro Cultural Terminal Goes. Bueno, la tecnología a nuestro favor, porque eso del Ticantel facilita un poco el trámite, sí. De repente se hace la comprada de la entrada. Hay artistas y compañeros, colegas que no nos gustan de decir el precio de la entrada, nosotros sí, porque justamente ponemos entradas bien populares, porque no tendría razón de ser que la gente no pueda ir por el alto costo. Entonces pusimos entraditas de 300 pesos, bien. Como para que digan, bueno, una sala terminal GOES calefaccionada, sí. Donde hay medios de locomoción desde todos los puntos de Montevideo para llegar. Y de Canelones, ¿podés venir por lo que viene por General Flores? Bien, entra todo por ahí. Sí. Así que termina el GOES, es fácil de llegar, bien acondicionada la sala, linda, preparada para esperarlos a todos, calentitos ahora en invierno, a sentarse a escuchar dos payadores y dos exponentes del canto popular en un lineamiento nuevo, diferente, una propuesta que confluye. Es un encuentro, como dice Gabriel Patrón, es un encuentro de corrientes artísticas, el arte repentista y el canto popular, donde se van a encontrar con la música, la poesía, la payada, la sátira y el humor, bien resumido por Gabriel. Pero es así, nos reímos de nosotros mismos, compartimos momentos con el público de interacción con los payadores y con nosotros. O sea que se van a sentar, van a ver un espectáculo, pero además no solo van a aprender, porque se desarrolla un poco cómo es la décima, que es el formato de la estrofa de los payadores, cómo es el valsecito criollo, el recitado criollo, la balada, el rock and roll, todo confluye allí, hay momentos de humor, momentos de participación. Así que la invitación está hecha. Muy bien. A ver si un día de estos que vos tengas, algún día que tengas libre, nos avisás y hacemos un lugar acá para que vengas y conversamos más largo. Pero llevamos los instrumentos y nos cantamos algo. También, claro que sí. Pero bueno, desde ya muchas gracias por todo ese canto, por toda esa música, por toda la cultura. Veremos qué va a pasar después, no anunciamos nada ahora. La dejamos es esta la oportunidad, hay que ir este viernes exactamente. Y nosotros, hablo por mis compañeros porque sé que piensan lo mismo que yo, un cariñoso saludo, un profundo agradecimiento por el apoyo que siempre nos brinda esa casa y toda su gente, que la verdad, cuando llegamos ahí es una calidez, es un abrazo atrás del otro con todos, y bueno, la verdad que en esta época que está todo tan raro, tan frívolo, tan comercial, encontrarse un rinconcito donde tenemos todo ese cariño y ese calor, se agradece y se disfruta. Así que les mando un abrazo a ustedes, un abrazo para todos los compañeros de la radio, un abrazo para toda la audiencia y muchas gracias. Gracias a vos, Ever Rodríguez. Saludos a todos, Bueno, chau, chau. Un abrazo. Mira, ya tomamos la avenida y avanzamos por la vida sin dar un paso hacia atrás. Mirad, algunos de los que nos miran no nos creen que en la mira está y mucho más allá. Mañanas de Radio, el periodístico de Radio Centenario. ...1250...